FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas, 97.3. Latido Americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. FM La Caterva. Vaya Pa, buenos días. Aquí nos encontramos de nuevo, como todos los viernes, en este patio comunitario de FM La Caterva, donde nos damos cita a compas de Enred, de Huerquén Comunicación y de Latido Americano, para echar a andar durante una hora algunos temas que refieren a nuestros pueblos originarios. Y en este día especial, 21 de junio, en el que se celebra el comienzo del nuevo ciclo, de una nueva salida del sol, los invitamos a que durante la madrugada lo esperen y reciban con los mejores deseos para que tengamos un buen comienzo de reencuentro, de abrazos y de agradecimiento a nuestra madre tierra. Meli Meli, Huechipantú, Pipumayén. Bienvenidos. Come from my God, the pitcher, pour out for no power. Bueno, así arrancamos el programa de hoy con una canción de la banda Pirulonco, con su tema Melí Melí. Bueno, esta canción es un poema de Licura Chihuahilaf, oralitor mapuche, y trata sobre el Huechipantú, justamente, este nuevo ciclo, la salida del sol, que es la celebración del pueblo mapuche, y bueno, que se realiza en el solsticio de invierno austral, el día más corto del año en el hemisferio sur, entre el 21 y 24 de junio. Y así arrancamos. Manu, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, acá andamos, por suerte. Bien. Recibiendo también este nuevo ciclo. Uh-huh. Y muy contento de estar acá con otro programa de latinoamericano que viene con muchos temas para trabajar. Sí. Así que hacemos una pequeña presentación de los temas que vamos a tratar, ¿no? Sí, dale. Buenísimo. Bueno, primero, a ping-pong, ¿eh? Yo tiro uno, vos tirás otro. Dale, dale. Hacemos así. Acá tengo, si querés, leo el primero. Mira, arrancamos con la provincia de Chaco. Que, bueno, la situación en esta provincia sigue complicada. Es un avance de violencia por no tener respuesta de parte de quienes tendrían que resolver una situación que pone a criollos y a originarios enfrentados. Y bueno, para esto vamos a estar en comunicación con Pablo De Nardi en este primer bloque. Perfecto, perfecto. Para el segundo bloque nos vamos a comunicar con el abogado Eduardo Soares para que nos comente sobre el trabajo que viene llevando adelante la gremial de abogados y abogadas, quienes brindan desde hace unos años el apoyo jurídico a muchas de las causas que hacen a las luchas de nuestros pueblos originarios, ¿sí? Además, de hecho, justo hoy a la tarde, a las 17 horas en el Museo Etnográfico, la dirección, ahora después en la agenda la vamos a pasar. Pero bueno, hay una serie de eventos que van a ser, tres eventos si mal no recuerdo, enmarcados dentro de la idea este de mapuches en el sur, Huichipi y Lagá comen Formosa. Se preguntan, ¿la conquista del desierto del siglo XXI? Así que va a haber presentes referentes de las comunidades y demás, y se van a visibilizar las problemáticas territoriales de estas comunidades. Sí, en Moreno 350. Moreno 350, muy bien. Ahí está. Y bueno, para el último bloque del programa de hoy vamos a ir para la provincia de Formosa, donde, bueno, hay un tema frecuente en este programa que es el de los desalojos. Así que, bueno, para ello vamos a estar en comunicación con una de las familias que recibió una intimación y que, bueno, están preocupados, campesinos y su tierra. Así que así arrancamos este primer bloque con el tema de la provincia de Chaco. Ahí estamos desde hace unos programas viendo la situación de los hermanos Comi Huichí por el tema de unas tierras que los hermanos originarios reclaman como propia, pero que no se efectiviza, y al contrario, que estamos con inconvenientes, vemos por el lado de algunos intendentes que hicieron incluso boletos de compra-venta. Esto lo cubrimos por un sector que es el de Miraflores, en alguno de los momentos que tuvimos intercambio con incluso comuneros que nos decían que había hechos de violencia hacia integrantes de sus comunidades. Así y todo, también la violencia viene de la mano de quienes acompañan a estas familias originarias. Y como es el caso de Pablo De Nardi, un compañero, un lenguaraz, que es de la comunidad Compi Boque Nacocta y pertenece al Consejo Carayé del Impenetrable. Con él estamos en comunicación. Desde Latinoamericano te damos la bienvenida, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Ahí estamos, en comunicación por fin con vos. Teníamos intenciones desde hace un par de programas de saber cómo está la situación por ahí. Para tener un decreto y ya una ley favorable que dejen claro lo que es la propiedad comunitaria de las 10.000 hectáreas, que es lo que se está reclamando, y que en base a eso podamos, nada, volver a tratar de tener de una vez por todas una convivencia pacífica donde se respeten los derechos de tanto los pueblos Komi y Wichí que habitamos ahí en Interflor. Bien. Sí, estábamos teniendo, bueno, en estos programas que fuimos acompañando y estuvimos de intermediarios en lo que hace a algunos de los medios que nos acercaron información y algunas de las personas que están acampando al costado de la ruta. Teníamos información respecto de lo que hace al decreto que hace que las comunidades, por ejemplo, que están en Miraflores, tengan el derecho a la tierra reconocido por parte del Estado provincial, supuestamente, pero que de manera ilegal, por medio de unos trámites que me imagino que deben ser por parte de algunos funcionarios para algún tipo de campaña política o algo similar, que es lo que pasa en otras provincias. Gracias a eso vemos que el avance en realidad, más allá de todo, tiene características de ilegalidad. Sabemos que estás en el impenetrable, ¿no es así, Pablo? Sí. Justamente, viste, nosotros ahí tenemos un punto positivo en lo que el gobierno nos ha acercado, que es el reconocimiento no de la tierra, sino del territorio, que para nosotros ese es un punto crucial porque estarían respetando ellos ya nuestras creencias, nuestras concepciones, tanto de como visión como culturales, y claramente, claro, el problema que se suscita acá es que dentro de esta reserva de 10.000 hectáreas, desde el año 90... hay un municipio adentro, que es el municipio Miraflores, hay muchísima gente viviendo, estamos hablando de más de 20.000 familias criollas, tanto familias humildes como familias de clase media, como grupos empresariales o terratenientes que han hecho su inversión, y por eso se hace difícil la resolución del conflicto, porque no estamos hablando en este caso de tierras que pertenecen o están en manos injustamente de un terrateniente o de un particular o del Estado, sino que con el paso de los años hay un propio municipio adentro de una reserva aborigen, con cientos de personas viviendo ahí, de diferentes extractos sociales, con diferente situación, con sus títulos algunos, con sus otros papeles que quizás de compraventa o algunos con comodato, y ahí se hace difícil la situación, también con la característica particular que el Consejo de Recuperación Territorial, que es con los hermanos que también usted a veces han entrevistado, como Ariel Sánchez, como Francisco Segovia, tomaron la determinación no de hacerle un reclamo al Estado, sino de directamente de ingresar en sus tierras, como vos decís, por ahí no, ellos no están acampando al costado de la ruta, ellos han ingresado en 36 lotes y han acampado adentro. Eso ha generado que justamente en la Fiscalía, tanto la número 1 como número 2 de Juan José Castelli, haya 36 causas judiciales por denuncia de usurpación, y justamente esto hace lo conflictivo del tema, y como vos decís, que el Estado no sabe qué hacer porque han sido el año pasado en abril un mes de cada tres días un nuevo ingreso por parte de la comunidad organizada en distintos lotes, una masividad de tierra recuperada que ha hecho que el conflicto se desborde y no saber muy bien cómo actuar. Entonces hoy día está tratando el Estado de, justamente en época electiva, querer resolver una situación para salir beneficiado políticamente. Nosotros eso a veces, la verdad, no nos interesa en cuánto y en cuándo lo que salgamos beneficiados seamos los hermanos y hermanas que están viviendo allá y que quieren recuperar las 10.000 hectáreas de reserva y ponerse de acuerdo con un plan objetivo con el gobierno de cómo va de acá en más a seguir funcionando este municipio. Bien, el tema de la necesidad de un decreto, como decías, ¿es algo que ven como posibilidad para poder resolver este conflicto? Nosotros lo que vemos es que Por un lado, hay algo importante que nosotros rescatamos que ha hecho el Estado provincial, que no ha pasado en otros conflictos, que es que nosotros tenemos la historia, la memoria oral de cuando los caciques Cabito Leyva y Augusto Soria viajaron en el año 1930 a reunirse con el entonces presidente de la Nación, el señor Maclean, e hicieron un acuerdo de palabra que, si bien sabemos que quizás se hizo también por escrito, jamás pudimos como comunidad hacernos ese papel y jamás pudimos encontrarlo. Tenemos la historia viva de eso, de muchos nietos y tataranietos que recuerdan esa historia, y que para nosotros ha servido toda esa memoria oral. Justamente vimos como positivo el hecho de que ahora el Estado provincial, de una vez por todas, lo quiera poner eso por escrito y sacar un decreto, que para nosotros es un punto importante, porque siempre el Estado hasta ahora viene rigiéndose por su forma de concebir la propiedad, que es a través de un título o de un papel, y que por medio de la oralidad nosotros hayamos impuesto que ahora sí el Estado lo plasme en un papel, no teniendo precedente de título de papel, para nosotros es importante. El hecho es después cómo vamos a hacer para hacer con todas las personas particulares que tienen título de propiedad o grandes parcelas dentro de esa reserva de 10.000 hectáreas, y qué decisión va a tomar el Estado con respecto a eso. El Estado nos quiere hacer una propuesta a veces de hacernos una posible reparación histórica y repararnos quizá con dinero o con tierra en otro lado, esos espacios que hoy están ocupando, y es en esa puja en la que estamos, porque nosotros la verdad que, salvo en algún caso excepcional que puede estar pasando en el pueblo, de gente muy humilde y carente que tiene su pedacito de tierra y vive humildemente, que podemos llegar a respetarlo y hacerle un espacio y un lugar en nuestra reserva. En el resto creemos que el Estado va a tener que dictar la expropiación de esos grupos concentrados y grandes que están haciendo hoy negocio inmobiliario con la tierra del pueblo aborigen. Bien, bien. ¿Qué tal, Pablo? Te saluda Manuel. Es bien complejo el escenario que planteas, porque detrás de un reconocimiento, digamos, por parte de la provincia, después de un proceso de lucha, se solapan como dos tipos de propiedad, por decirlo de alguna manera. Entonces está el reconocimiento, pero también dentro de ese territorio, dentro de eso que llamás reserva, hay, digamos, propietarios. Y vos haces una distinción entre aquellos que son pequeños propietarios con los cuales pueden establecer un vínculo de solidaridad y de respeto por el territorio, y aquellos que lo toman más bien como un mero recurso económico a explotar, ¿cierto? Sí, es como vos expresás. Nosotros en todo este tiempo, desde abril del año pasado, ya llevamos casi un año y un par de meses, tuvimos que hacer ese trabajo complejo, porque nos dimos cuenta que podíamos llegar a recuperar nuestras 10.000 hectáreas de reserva, pero que no la íbamos a encontrar como estaban hace 100 años atrás. Y en ese trayecto de estar visitando la tierra, de salir con los hermanos y de ingresar nuevamente en ese territorio, nos encontramos a veces con grupos concentrados que habían desmontado, que habían cortado madera, que habían violado cementerios pasando tractores para hacer sembradío de sus cosas que le daban una rentabilidad, y por otro lado de gente que se había instalado en las periferias del pueblo, que venía de muy lejito, que se había hecho su casita, y que también nos decía, no queremos tener problema con ustedes, acá el municipio nos entregó un pedazo de tierra, jamás nos avisó que esto era de aborigen. Claro, tuvimos todo ese marco conflictivo en donde tuvimos que sentarnos y repensar cómo íbamos a hacer con esa gente y qué idea teníamos nosotros. Ahí empezamos a deducir lo que vos estás mencionando, de decir, bueno, todo aquel que tiene su espacio para vivir dentro de lo que hoy es el municipio de Miraflores, que dentro de las 10.000 hectáreas abarca 400 hectáreas de ejido municipal, trataremos de decir, bueno, el que está viviendo y lleva mucho tiempo y es una gente que está teniendo un pedacito de tierra donde viva, podemos llegar a ponernos de acuerdo y respetarle ese espacio y convivir. Ahora, quienes están hoy día, hace tiempo, atosigándonos a nosotros, son la Cámara de Comercio de Miraflores, donde, claro, te encontrás con muchísima gente que está haciendo de la tierra una rentabilidad, dividiéndola en parcelas, fraccionándola, vendiéndola, claro, o haciendo negocio rentable, que eso sí es lo que lamentablemente nosotros no vamos a estar de acuerdo que se haga. Sí, sí, sí, claro. ¿Sabes que hace poco también acá en el programa hablamos con gente con mapuches de San Martín de los Andes que están conformando un barrio intercultural? Y nos pareció una experiencia súper interesante porque mientras, digamos, por un lado hay megaterratenientes que tienen intereses especulativos, inmobiliarios, extractivistas sobre el territorio, una comunidad que tuvo, digamos, el reconocimiento de su territorio, se solidarizó con gente que estaba en situación de emergencia, digamos, de vivienda. Lo cual, claro, te marca una diferencia respecto de la ética como se con la que se manifiestan y con la que se mueven los pueblos originarios al momento de recuperar sus territorios y lo que pasa cuando los territorios quedan en manos de intereses foráneos, extranjeros, que poco tienen que ver con la historia del mismo, ¿no? Sí, nosotros, eso que contás, hasta años atrás ya ha empezado a suceder. Lógico que a veces una de las cosas por lo que se caracterizan los hermanos es que hay muy poco de lo que recién hace muy pocos años los hermanos han empezado a visibilizar comunicacionalmente lo que se hace. Pero hoy en Miraflores tenés en el lote 93 el barrio originario El Togoyec y el barrio originario Ralagay de la comunidad Com, donde conviven familias aborígenes con criolla, comparten su salita y su puesto sanitario, comparten el mismo espacio de tierra. Pasa lo mismo en Miraflores con la villa rural aborigen criolla. Eso, como decía, a veces sucede de manera natural lo que cuando suceden esas cosas. Lo que ahora nos encontramos es por un reclamo que justamente empezó a tocar otro tipo de intereses, porque desde que empezó este reclamo nunca el pueblo aborigen estaba en contra de justamente de la persona que con lo que tenía o con lo que pudo se vino a vivir de un paraje muy distante para estar cerquita de su pueblito, porque además es esa gente criolla humilde la que jamás se muestra en contra, al contrario, la que apoya tu reclamo y se muestra de acuerdo, y a cambio de eso lo que te dicen: mira, esta es mi situación, decime cómo podemos resolver, porque esta es mi realidad. Pablo, sabemos que en este proceso también, bueno, están sucediendo muchos hechos de violencia y, bueno, quisiera que nos puedas comentar cómo está tu situación, cómo estás particularmente por algunos hechos que nos enteramos, que lo habremos comentado en algún programa y que, bueno, nos parece interesante también poder visibilizar. Sí, sí, yo tuve, como te escuchaba vos, yo en su momento apenas llegué a esta zona de Miraflores, creí que el nombre más adecuado era Lenguaraz para lo que empecé a realizar. Después los mismos ancianos y el Carayé Marco modificaron ese nombre a lo que es el Caragaganec, que esa función que a uno le toca es justamente la que a veces cuesta entender. Yo para nada soy un interlocutor o un vocero, porque los hermanos saben correctamente expresarse. Quizá, como dicen ellos, lo que buscan en uno es al uno hablar el comlactac, el com, buscar la mejor manera de, como dicen algunos ancianos, nosotros conocemos la Castilla, Pablo, pero a veces no sabemos cómo acertarle la palabra para que el otro más mejor le caiga nuestra idea. Y a veces uno lo que le toca es eso. Uno en las reuniones de los caciques, de los hermanos, lo único que hace es parar la oreja y callar la lengua, y escucha, y después trata de transmitir de la mejor forma, o encontrar, como dicen ellos, el vericueto, porque a veces hay una idea y no se sabe cómo hacer para que el gobierno la pueda ejercer, porque ni el gobierno la entiende. En ese proceso, cuando salió este conflicto territorial, claramente la cantidad de gente, desde gente de la Cámara de Comercio, terrateniente, hicieron lo que hace la mayoría de la gente que nunca se quiere sentar a entender verdaderamente lo que son los pueblos originarios. Creer que son incapaces de organizarse y de llevar un reclamo, y de que es el único blanquito que está ahí el que maneja o hace la historia. Y en eso lamentablemente me vi perjudicado yo, mi familia. Intentaron nada, más de una vez me han perseguido, han atentado contra mi vida y la de mi hijo, nos han ingresado a nuestra casa, nos han robado, nos han roto cosas. Y en ese proceso la verdad que decidimos con los hermanos justamente salvaguardar por sobre todas las cosas el proceso que se estaba llevando adelante, así que lo que hicimos fue mudarnos con mi familia y que el proceso siga, sobre todo porque claramente hacia adentro sabíamos que no cambiaba en absoluto el hecho de que yo esté o no esté en el lugar. Así que lejos de generar eso un perjuicio, siguió todo como estaba, y uno sabiendo que esto era parte de las cosas que podía pasar, porque lamentablemente hay mucha gente en el país que cree todavía esto, que los pueblos originarios no pueden organizarse, sino que es alguien de afuera el que está generando estas cosas. Justo tocaste un punto que siempre tratamos de hablar de esto, porque mientras están todos estos procesos de recuperación territorial y de formas de articulación donde tienen que ponerse, en diálogo un montón de actores, nos parece importante rescatar las formas de organización política, que muchas veces, en la información que circula se habla o de comunidades con personería jurídica, con determinadas formas que terminan siendo una especie de estratagema por parte del Estado que muchas veces no tiene que ver con las formas de organización propias de las comunidades, ¿no? Entonces la pregunta directa es cómo están encarando a nivel organización política el proceso de recuperación, fundamentalmente teniendo en cuenta el solapamiento este de las propiedades por parte de la propiedad privada dentro de la reserva ya reconocida de la comunidad. Sí, y eso vos sabés que has tocado en una tecla de algo que nosotros, como decimos, como se dice en COM, los Roquché, que seríamos Roquché los blancos, muchas veces cometemos muchos errores, porque acá hay una situación que por ahí en el cotidiano mucho no se charla, y es que la mayoría de los hermanos que se organizan buscan, lo que más buscan en realidad es lograr destrabar sus conflictos, y en eso desconocen a veces la regla del juego, o desconocen cómo pueden plantear algunos hechos. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente nunca las comunidades buscan sacar una personería jurídica. Lo que las comunidades buscan, y muchos hermanos buscan, es tratar de cómo hacer para generarse recursos para sus comunidades o armar proyectos, recuperar la tierra. Y está ahí a veces, muchas veces, el error de muchos blancos o Roquché, que explicamos, como yo me he cansado de escuchar, que la personería jurídica es el documento como de las comunidades, que las comunidades no existen si no tienen ese documento, si no sacan una personería jurídica. Eso es tal vez lo que muchas veces en cantidad de formas y de cosas tenemos que modificar, porque, claro, los hermanos pasan a tejer una estrategia como teje cualquiera cuando quiere llegar a un objetivo. Seguro. Si ve que el objetivo más fácil es una personería jurídica, cree que no existe otra forma. Exacto. Yo en los años que he estado allá, justamente lo que me he tomado el trabajo, y que no me fue nada difícil porque lo puede hacer cualquiera, es justamente de escuchar y leer más lo que ellos querían que lo que marca todo proceso jurídico, legal, y imponerle de alguna manera como querían eso ellos al Estado. De hecho, nosotros, la mayoría de los hermanos que hoy son los referentes, como puede ser el Carayé Marco del Consejo Carayé, Francisco Segovia del Consejo de Recuperación Territorial, no saben leer y escribir, son analfabetos. Y de esa forma, así como se puede considerar un analfabeto con toda una carga quizás negativa para llevar adelante este proceso, nosotros tenemos una serie de cosas que nos dan claramente un valor positivo para que ellos estén al frente. Y eso muchas veces es lo que tenemos que hacer, una autocrítica a los que intentamos acompañar, porque muchas veces eso no sucede. Y terminamos queriendo dar una mano, generando justamente esto, lo que vos decís que el Estado intenta hacer, utilizar las armas en realidad que nos da el Estado, porque creemos que es con la que más fácil vamos a combatir, sin preguntarle a los hermanos si esas armas son las que ellos quieren utilizar, porque es mentira que no pueden utilizarse otras. Se puede, cuesta más, pero se puede. Bueno, Pablo, la verdad es que vamos seguramente a volver a comunicarnos, porque el tema es complejo y podríamos seguir charlando con vos, intercambiando, porque es importante entender y comprender. Y creo que para eso tu rol es importante también a la hora de analizar algunas miradas diferentes de parte de los pueblos, de parte de quienes están llevando adelante y acompañando este proceso. Así que te invitamos a otro programa, otra vez a volver a comunicarnos y poder seguir estos temas también obviamente para estos hechos que fueron violentos y que tuvieron que ver con tu familia. Que cuentes con nuestro espacio, dale, con la radio y bueno, para eso está la FM La Caterva y Latido Americano, justamente para poder acercarnos. Bueno, yo te agradezco muchísimo y si me permitís ya algo que suelo hacer porque es un agrado para mí, por ahí es dejarles un saludo y una atención a ustedes, unas palabras finales en la idioma, en Comlactac, como a veces es lindo también. Bien. Que cuando los hermanos hacen un esfuerzo para salir y hablar en la Castilla, yo trato de hacer lo mismo en la idioma, así que hay un, bueno, a Machiguiñez Semaltac, en nuestro programa La Caterva, hay un más a Machiguiñez Semaltac Soamalie, así que ñachek, y más eso carcañipique su programa La Caterva, así que ñachek hermano, charatá y nalem. Bueno, Pablo Donardi, muchas gracias. Seguimos con el programa. Un abrazo grande, hermano. Muy fuerte. Gracias, hermano. Saludos. Saludos. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran. Acabamos de escuchar a Evelyn Cornejo en su tema América Sí. Es una de las cantantes que va a formar parte de la discografía de Latido Americano. Sí, claramente. Ya estamos enamorados de Evelyn. Bueno, aquí arrancamos este segundo bloque y con un tema que nos trae la gremial de abogados y abogadas a modo de convocatoria. Se va a hacer un ciclo de charlas como parte del acompañamiento de lo que hace a la gremial y para ello, bueno, el día de hoy invitan a las 5 de la tarde al Museo Etnográfico a integrantes de comunidades mapuches que van a estar explicando la situación que vienen atravesando y que, bueno, es parte del trabajo que hace a las causas que acompañan estos abogados, todas de lucha y resistencia y poniéndole el cuerpo en casos que no muchos abogados, la verdad, que trabajan. El día de hoy en el museo van a estar integrantes de la comunidad Pechilantriao de Villa Langostura, que tiene el conflicto con Manu Ginóbili, que se hizo conocido por este tema, y también integrantes de la comunidad Plácido Puel, que nos sumamos a esta convocatoria para hoy a las 5 de la tarde en Moreno 350, donde van a estar parte de la gremial de abogados haciendo, bueno, llevando la información a lo que hace a cada uno de estos casos. También, bueno, como parte de esta charla, el viernes 28 a las 5 de la tarde, pero en este caso va a ser en el auditorio de ATE, en Belgrano 2527. También parte de estas charlas que la gremial acompaña, y en ese caso van a estar integrantes del Winkul Mapu. Va a estar María Nahuel, que es la tía del huichafe mapuche Rafa Nahuel. También va a estar la presencia de la machi Betiana Colhuán, también del pueblo mapuche, una gran autoridad que es importante también. Nos sumamos a esta convocatoria, como decimos, para acompañar en estos dos días, el día de hoy a las 5 en el Museo Etnográfico y el viernes 28 a las 5 de la tarde también en el Auditorio de ATE en Belgrano 2527. Lo que tenemos es, como parte de la convocatoria, viendo si podemos comunicarnos con uno de los integrantes de la gremial, que es Eduardo Suárez, tenemos un texto que, bueno, hace a lo que es el trabajo de la gremial y lo que significa para ellos acompañar estas luchas. Dicen: nuestros abogados y abogadas estuvieron en primera línea junto a las distintas comunidades y lo seguirán estando. Nuestros despachos de atención fueron en los mismos territorios recuperados, y junto a cada uno de estos compañeros y compañeras, Peñis y Lamien, diseñaron las estrategias de defensa. Sin ellos, dicen, desde la gremial de abogados, nos hubiera sido muy difícil las defensas penales. Tanto el tema mapuche o pilagá, dicen, porque también llevaron causas también de esos pueblos, también lo que hace a pueblos de Formosa que vienen llevando junto con Paula Alvarado, que es otra de las abogadas que van a estar hoy como parte de esta charla, de este conversatorio. Están llevando adelante estas causas que, bueno, desde lo que hace a los temas más conocidos, desde lo que hace el 2017 en Patagonia tras los hechos de violencia y la persecución al pueblo mapuche, también tenemos los casos de lo que es el pedido de justicia por parte de varios pueblos, no solamente por hechos que sucedieron hace relativamente poco tiempo, sino desde lo que hace a un pedido histórico de reconocimiento, de pedido de justicia. Nadie dude, dicen desde la gremial, lo que nos costó superar prejuicios, tabúes, ignorancias y soberbias propias. Dice: pero la gremial pone el pecho, no teoriza, o si lo hace es después de una práctica concreta. La gremial les denominamos apoyo jurídico, sigue como parte de la información de esta convocatoria. Dicen que denominan apoyo jurídico al abogado aceptando una causa y ejerciendo dentro del expediente. Para nosotros, dicen, el asesoramiento sin estar en la causa tiene serias limitaciones. Dice, obviamente no pretendemos que se comparta este concepto, pero es lo que pensamos. Porque una cosa es analizar una realidad y otra es meterse en ella. Desde ahí es donde, bueno, parte de este comunicado y de esta convocatoria nos hace también sumarnos. Seguramente a la tarde nos encontraremos con estos integrantes de esta comunidades mapuches y haremos alguna entrevista, charlaremos con ellos personalmente para también ver desde las comunidades cómo se siguen estas causas. Estamos en comunicación con Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados. ¿Qué tal, Eduardo? Desde Latinoamericano te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día a tu equipo y buen día a la audiencia. Bueno, acá estábamos viendo la convocatoria, leímos un poco lo que hace al trabajo de la gremial de abogados y abogadas, Eduardo, respecto a, bueno, esto es como convocatoria de estas charlas, tanto la de hoy como la del viernes 28, pero nos interesa mucho que nos comentes, bueno, el trabajo de la gremial, ¿no?, que vienen llevando adelante desde hace tiempo y las causas en las que están trabajando. Sí, bueno, nosotros hace 2 años que estamos prácticamente metidos en las 2 zonas de la Patagonia donde hay conflictos, 2 de las tantas zonas de la Patagonia donde hay conflictos con los pueblos originarios y con territorios recuperados. Una parte sería Neuquén, todo lo que es la provincia de Neuquén, Villa de la Angostura, donde está el clan Ginóbili ahí, que tenemos una pelea muy dura, Villa Pegüeña, Cutralcó, Zapala, la zona de Neuquén. Y la otra parte es, ahí está el doctor Luis Virginio batallando ahí solo prácticamente, muy dura la pelea que lleva Luis, que va a estar hoy en la charla. Y la otra parte lo que sería Bariloche, Bolsón y la comarca andina, donde ahí están las 2 zonas más calientes que hubo, que serían Cuyamen y Huincul. En 2 años tenemos 2 muertos, ¿no? Para que tengan una idea de cómo va ese conflicto. La gremial entra originalmente cuando se produjo aquel, vos recordarás, y seguramente la audiencia también, aquel allanamiento en Huicul que llevaron detenidos a niñitos de 3, 4 años, precintados, les tiraron gas. Y las maestras de esos chicos le pidieron a la gremial, pero básicamente a la doctora Tafetani, que intervenga, y ahí intervenimos en defensa de los niños. Y de los niños pasamos a defender a las madres, a los padres, y cuando nos quisimos acordar pasaron 2 años y tenemos más o menos unos 120 procesados y 12, 13 causas en esa zona, ¿no? Sí. Entonces, como la gremial comenta las causas y los hechos después de que los toma, porque nosotros siempre decimos, apoyar un conflicto o tomar una causa no es sacar un comunicado, sino la credencial del abogado en la mesa de entradas y estar ahí pateando el expediente, entrar adentro del expediente judicial. Seguro. Un comunicado no cambia la suerte del imputado, ¿no? O del querellante. Entonces, lo que vimos es que, bueno, toda esta rica experiencia que fuimos acumulando en estos 2 años, pensamos que la teníamos que transmitir porque acá hay muchas actividades de académicos, de profesionales de todo tipo, antropólogos, abogados, todos los días hay una actividad relacionada con los pueblos originarios, pero los que la dan nunca pisaron el lugar, no saben lo que es pelearse con un fiscal, con un juez, con la prefectura, con la gendarmería, con... no estar adentro de los lugares, como en el caso de los territorios recuperados en Huincul, donde se está levantando una machi. Entonces, decidimos que Buenos Aires sea el último lugar, y efectivamente, por eso citamos a estos 2 ciclos de charla. Uno se va a dar hoy, donde va a exponer el compañero o colega Luis Virginia sobre las causas que lleva Neuquén, y también va a estar Paulita, la doctora Paula Alvarado, que lleva varias causas en otro lugar no menos caliente y no menos dificultoso, como es Formosa. Bien. Uh-huh. Con los Pilagá y con otras comunidades de ahí. Uh-huh. Entonces, hoy es el inicio del ciclo de charlas, el primer ciclo, y el segundo va a ser el viernes 28, el viernes que viene, donde les pedimos a todos que puedan concurrir. Ahí va a venir la gran Mariana Huel, la dirigente mapuche que ha estado batallando permanentemente y que es objeto como de 5 o 6 causas judiciales. Y si tenemos suerte, creo que hasta ahora nos han confirmado, vendría Betiana Coluán, que es la machi. Ustedes saben que a las machi las mataron los ejércitos de Roca. Así y es. Ahora con mucho esfuerzo están levantando 2 machis. Una sería Betiana Coluán, y la otra chiquitita que está allá en la zona de Vuelta del Río, una chiquita que debe tener ahora 12 años. Que también se la están levantando como machi. Entonces vendrían a Mariana Huel y Betiana Coloán para la actividad del 28, del viernes que viene. Muy bien. Eduardo, te hago una consulta. Sí. En esta salida, digamos, a la arena pública como gremial de abogados y abogadas, poniendo en relación, ¿no?, todos estos temas que estás planteando de las comunidades desde una perspectiva amplia del territorio, porque no es solo una comunidad en concreto, sino que es todo, digamos, son varias comunidades que involucran, digamos, muchos territorios. Te pregunto, nosotros la semana pasada nos comunicamos con gente del APDH que están haciendo una denuncia a nivel nacional contra Bullrich. ¿Ustedes también se plegaron sobre esa denuncia como organización? Porque me parece que detrás de todos estos procesos, vos nombraste, ya no recuerdo el número, pero 100 y pico de procesados que están defendiendo. En general, nosotros hasta ahora hemos sido defensores. La naturaleza más importante de la gremial de abogados tiene que ver con las defensas. Bien. Nosotros nos vamos a presentar como creyentes. Nosotros, por supuesto, a los compañeros de la PDH los vamos a apoyar en todo lo que hacen. Bien. Los vamos a seguir apoyando permanentemente. Bien. Uh-huh. Y nos vamos a presentar. Lo que menos sabe a veces la audiencia es que cuando matan a María, a Rafita Nahuel, uh-huh, a su lado hieren a 2 chiquitos también, a 2 jóvenes. Uno de ellos es la prima hermana de Rafita, hermana también de la machi Betiana, que es Joana Coluán, 18 sí, años. La bala le entra y le sale limpiamente por el omóplato, por eso no tenemos que lamentar otra muerte. Estaba a la derecha de su primo hermano, y a la izquierda estaba Gonzalo Coña, que también recibe un disparo en el brazo que le atraviesa limpiamente. Nosotros nos vamos a presentar como querellantes, por supuesto están imputados por usurpación y por todos los cargos habidos y por haber. Nosotros nos vamos a presentar como querellantes por ellos 2 que ya declararon, y vamos a acompañar todas las querellas que existan, que haya. Algunas las vamos a presentar nosotros y otras vamos a acompañar las que existen. Y para llegar a Patricia Bullrich, nosotros entendemos que habiendo sido moderadamente optimistas y cuidadosos con el fallo que encarceló al albatro Pinto, sí, ahí hay 3 votos. Nos interesó más el voto del vocal Barrientos, los otros 2 votos son un poco más suaves, digamos. Pero entendemos que ahí hay una línea de responsabilidades que no fue tocada por la Cámara Roca. En primer lugar, porque el único imputado es Pinto, y ahí había un escuadrón de albatros que dispararon todos, más de 300 disparos, así es, que están, sí, está acreditado eso. En segundo lugar, que lo único que se ha acreditado hasta ahora es que la bala que ingresó en el cuerpo de Rafita es la que disparó Pinto, pero nosotros tenemos 2 heridos más. Con lo cual nosotros creemos ahí que hay que ahondar la responsabilidad de los que participaron, porque ni siquiera acataron las órdenes judiciales. Las órdenes eran evitar que ingresara nuevamente al predio. El predio, estamos hablando de 200 metros, si uno mide desde la ruta 40 para arriba, la montaña de las orillas de Mascardi. ellos lo que hicieron fue ingresar al predio y rastrillar una zona de más de 1000 metros. Arriba de 1000 metros había casquillos de los disparos que produjeron. Por lo tanto, entendemos que hay más responsables, y además los responsables en esa cadena serían los que participaron, los que dieron las órdenes, la fiscalía que comandó esas tropas y que no evitó o alentó que ese grupo de altamente militarmente especializado saliera a cazar, y por arriba de eso efectivamente está el Ministerio de Seguridad. Entonces nosotros, un poco esa sería la estrategia que en algún momento la gremial va a desplegar, ¿no? Por ahora nosotros estamos muy abocados a la defensa, porque las causas apuran, todos los días aparece una causa nueva. Claro. Y un poco la estrategia de la fiscalía y del juzgado es encerrarnos en el área chica del arco, ¿no? Evitar que nosotros salgamos con la pelota para poder distribuirla a nuestros delanteros, digamos, ¿no? Claro, entonces claro. Nos encierran en el área chica y no podemos, no nos impide jugar, ¿no? Sí, perfecto. La metáfora, la verdad que lo explica muy, muy claro. Y de hecho, ahora que mencionás de los dos testimonios que dieron, de las personas que fueron heridas también cuando mataron a Rafita, que digamos, eso no fue una masacre peor por, no sé, porque razones. Sí, porque qué sé yo, porque tuvieron mala puntería. Porque sí, no hay otra explicación. Nosotros distribuimos profusamente esos testimonios, ¿no? Los testimonios de Coña y de Coloat. Entonces, la cuestión es esa, es decir, otras organizaciones de abogados y de colegas no tienen la cantidad de defensa que tenemos nosotros, y por eso tienen a veces las manos menos atadas para poder querellar. Claro. El problema es que nosotros tenemos, ya te digo, solo en la comarca andina más de 100 procesados y la cuenta sigue. Qué locura. Entonces tenemos que estar atajando pelotazo tras pelotazo, con lo cual nos impide un contraataque como serían las querellas. Claro. Entonces esa es la única explicación que tenemos para no haber a nosotros contraatacado por ahora, ¿no? Lo bueno es que, claro, pero eso nos lleva mucho tiempo, y recursos. Ninguno de nosotros vive de otra manera que no sea de su trabajo. O sea, no tenemos aporte de ningún tipo, ni de organizaciones estatales, ni internacionales, ni gubernamentales, ni privadas. Con lo cual, cada vez que hay que ir hasta allá es mucho recurso, o hay que ir hasta Roca, que es donde está la alzada, la Cámara de Apelaciones. Y eso además nos lleva mucho tiempo, porque cada causa nosotros le estamos dando una paliza, le hemos dado unas palizas tremendas a Patricia Bullrich, a la fiscal y al juez en la Cámara, en la alzada, pero mientras tanto nos lleva meses y meses todo esto. Bien, esa es un poco la situación, ¿no? Bueno, Eduardo, mira, quedamos en contacto para la próxima también, con más tiempo nos seguiremos comunicando para visibilizar todo este trabajo de defensa, que es un trabajo un poco invisible, ¿viste? Que está, cuando nosotros vemos en los medios también, que tratamos de visibilizar todo este tema, no nos damos cuenta que también hay un montón de gente que está trabajando y solidarizándose, así como lo escribís vos. Entonces, desde acá, desde Latinoamericano, en FM La Caterva, te saludamos, agradecemos muchísimo el trabajo que están haciendo, y bueno, le decimos a la audiencia que no se olviden de que hoy en el Museo Etnográfico comienza este ciclo de charlas, y bueno, será hasta la próxima, Eduardo. Bueno, muchas gracias al equipo, a la audiencia, y la verdad que si no es por ustedes, no se nos sería más difícil. Un abrazo grande y nos vemos hoy a la tarde. Nos vemos a la tarde. Querido, un abrazo. En cada una de las 16 antiguas lenguas nos nombramos mujeres, lesbianas, racializadas, migrantes, campesinas, indígenas, negras, originarias, afro, travestis y trans. Orénico, cuñá, lesbiana, trans, atravesticuera, upecuera, abacambacuera, oñemboqueva. Nuestro grito estalla la norma heterosexual, binaria y patriarcal, sacude los 36 rincones de nuestros pueblos preexistentes y refunda el ciclo milenario de los calendarios que el Estado y la Iglesia no podrán detener jamás. Somos las y les que vuelven porque fuimos siempre. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año en La Plata, territorio querandí, gritamos Co-are La Plata, pe. Querandí Cuera Aretame, Rosa Pucay. Somos plurinacional. Orénico, Papeletate Taiwaba. Taika Hachi, plurinacional. Omi, plurinacional. Ñandeja e plurinacional. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Seguinos en nuestras redes www.somosplurinacional.wordpress.com. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Bueno, estamos en este último bloque del programa de hoy, 21 de junio, tocando un tema también frecuente, que es el intento de desalojo a unas familias campesinas, en este caso es en General Belgrano, en provincia de Formosa. Para ello estamos en comunicación con Lelia Cardoso. ¿Cómo estás, Lelia? Desde Latinoamericano te saludamos. Hola, buenos días. Y sí, estamos bien, es una forma de decir, porque uh-huh. La situación no es buena. Aclaro, estoy en la provincia de Formosa, uh-huh. en una localidad llamada General Belgrano, y tengo problemas de desalojo de, uh-huh. de la tierra de mis padres, en la que habitamos desde hace 63 años, de forma ininterrumpida. Bueno, ese Bien. Es mi problema. Bien. ¿Recibieron una intimación por...? Bueno, sí, vimos la documentación sí. que nos enviaste. Está el tiempo que transcurre, incluso están con amenazas y con situaciones y hechos de violencia, amenazas de muerte, ¿es así? Sí. Nosotros tenemos miedo de la represión. Bien. Porque... acá en la provincia de Formosa se dieron hechos lamentables en donde personas perdieron la vida así defendiendo su tierra y otros hechos que sucedieron que le sacaron a los pobladores los sacaron a la ruta, le tiraron sus animales, le quemaron la casa y de eso tenemos miedo. Nosotros por ejemplo no estamos armados ni nada por el estilo, pero tenemos mucho miedo por parte de la policía, de la represión que puede haber, porque tampoco nos vamos a dejar arrebatar tantos años de lucha, tantos años que hicimos cosas para... Es nuestro, el campo es nuestro, solamente que con jugadas judiciales oscuras se quedaron con nuestro campo y no nos tuvieron en cuenta. Ese es el problema. Nosotros ¿Cuál es el motivo del pedido de desalojo puntualmente? ¿Cómo? ¿Cuál es el argumento? ¿Cómo? Este pedido de desalojo, digo, ¿cuál es el argumento? ¿Qué es lo que están... ¿Les dicen o les informan a ustedes para que dejen el lugar? El campo se vendió o se cedió a un empresario santafesino, es el último. Entonces, él es el propietario legal, porque la provincia le cede o le vende o no sé de qué forma. Yo no soy abogado y no entiendo. Sí. Le cede a los empresarios y no a nosotros los habitantes, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Siempre estuvimos viviendo ahí y no nos tuvieron en cuenta. Uh-huh. Vendieron el campo como 5 veces, nosotros estando ahí, adentro. A este empresario de apellido Cabanelas le conocimos la cara porque se presentó acá, fue uno de los únicos... dueño que se presentó. A los anteriores no Bien. Lo conocimos porque fueron pasando de mano en mano y nosotros seguíamos permaneciendo ahí y nunca salimos. Bien. Los papeles que nosotros teníamos como para decir que era nuestro no lo dan como válido, lo escondieron, lo fundieron. En el Instituto de Tierra no hay nada, nada presentado por nosotros, porque de alguna forma lo hicieron desaparecer. Entonces nos tratan a nosotros como usurpadores cuando nosotros somos los dueños reales, y no nos dan esa opción de demostrar con los papeles que tenemos que somos los verdaderos habitantes, que somos los verdaderos dueños. Bien, y es un hecho que se repite en varias provincias, en varios casos, lamentablemente, Lelia, estamos sí, sabiendo que los responsables son los mismos siempre. Sí, son los mismos exactamente. De siempre. Hay jueces insensibles, cómplices, hay políticos, hay un entramado detrás de todo esto, y los pobres, los campesinos, somos los que no tenemos derecho. Es como que los campesinos no tenemos derecho a nada. Es como que solamente los empresarios tienen derecho con su dinero, con su poder, con sus amigos. Son los únicos que tienen derecho. Es una injusticia total. Bueno. Le puedo leer un parrafito de la Constitución de mi provincia. Bueno, Lelia, sí. Dice el artículo 9. Todos los habitantes de la provincia son, por su naturaleza, libres, independientes e iguales en dignidad y en derecho. Queda prohibida toda discriminación por razones de raza, lengua o religión. Y no es verdad. Le digo yo, no es verdad. No somos iguales. Ni en dignidad ni en derecho. No somos iguales. Ellos no hacen diferente con su discriminación. Sí, hay diferentes escalas de sectores de la sociedad que no les importan a estos aliados o socios o cómplices que son totalmente, funcionarios, la justicia y los empresarios. Y sí, al margen, totalmente. muy al margen queda tanto el campesinado como la gente desamparada de sus tierras. Y bueno, los pueblos originarios están pasando y atravesando también una situación muy parecida. Te invitamos, Lelia, a que estés en comunicación, se nos fue el programa, a seguir este tema que seguramente los va a tener en los próximos días muy en vilo. Así que desde este espacio, humildemente, te invitamos a seguir comunicándonos. Estaremos atentos a que esto Gracias. Se pueda resolver. Hacemos un pedido también de solidaridad al resto de la sociedad para visibilizar estos hechos, porque justamente es gracias a eso que nadie se entera y estos señores pueden hacer los que les place. Te sí, dejamos total. Entonces con un abrazo enorme. Lamentablemente, bueno, ya se nos acabó el tiempo del programa de hoy, pero pudimos estar. Tenemos también ahí material como para poder difundir, que es un video, bueno, donde también parte de tu familia expresa claramente que no van a salir, que no van a dejar la tierra. No vamos a salir, vamos a seguir en lucha. Bueno. Y que hagan lo que tengan que hacer. Bueno, Lelia, gracias. Te dejamos un abrazo de parte de acá de los compañeros de Latinoamericano, de FM La Caterva, y nos estamos comunicando más adelante. Gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Hasta luego. Bueno, se nos fue el programa, Manu querido. Como siempre. Como siempre. Con Aldana en la operación técnica. Una genia compañeraza terrible. Bueno, hemos llegado con la agenda que vamos a pasar, obviamente, a las redes sociales. Y les damos un saludo hasta el próximo viernes, porque no nos quedó ni siquiera para meter un bocadito más. Bueno, Manu, Alana, abrazo. Nos vemos el viernes que viene. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Latido Americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. pueblos. Latido Americano. NFM La Caterva.